Bueno, pues nada, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y en esta ocasión para presentar la serie de actos que tenemos preparado en esta ocasión para conmemorar el día 8, el día de la mujer. A mi izquierda está Águeda, que como siempre digo es mi mano izquierda y mi mano derecha, es la que lleva el trabajo duro y la voz cantante. Y en esta ocasión esta belleza rubia se llama Leticia Tegún y es la secretaria para la mujer. Es una belleza rubia. Es la secretaria de Prodiversa, una ONG que está trabajando en este año con nosotros. Están trabajando, valga la redundancia, en los objetivos del milenio y hay una serie de actividades que se van a llevar a cabo en los centros de primaria y de secundaria aquí en Archidona y también con las personas mayores. Ella ahora os desgrana un poquito mejor cuáles son los objetivos de este proyecto y nosotros ahora os comentamos las actividades que hemos preparado. Sí quiero recordar que, bueno, el día 8 de marzo, una vez más, celebramos el Día de la Mujer. Ya se ha terminado, se ha quitado ese añadido trabajadora, porque trabajadoras somos todas. Y sí quiero hacer alusión en esta ocasión al cartel, que aunque aparentemente es muy minimalista, quiero que prestéis mucha atención, porque son unas matronas rusas combinadas. La de fuera es la madre, la que atiende a los niños, la que da la pelota, pero la que sale de dentro está con un ordenador, con unos planos, es la trabajadora. Es decir, somos todas en una. Y eso todavía la sociedad no ha terminado de entenderlo. No en vano, el día 22 de febrero se conmemoraba por segunda vez el Día Internacional por la Igualdad Salarial. Buenas tardes. Se conmemoraba el día, insisto, por la igualdad salarial, porque todavía el 30% de las mujeres asalariadas cobra un porcentaje muy alto, menos que el hombre, en el mismo puesto de trabajo. Y eso sí es lo lamentable. Veo gestos de que asienten. Entonces todavía creo que quedan muchas cosas que reivindicar. En esta ocasión también estamos coincidiendo con la Semana Blanca y soy consciente de la dificultad que la conciliación familiar supone también cuando los niños están en el colegio. Es decir, el 8 de marzo de aquel 1857 a lo mejor se ha visto modificado, pero sigue teniendo sentido. Sigue estando de actualidad y tenemos que seguir trabajando pues porque se nos visibilice como iguales. Solo eso, ni más ni menos. Así que, si queréis, pasamos a las actividades propias del día 8 de marzo. Y como estas son un poquito más amplias, ella es tierra, que nos cuente un poco el proyecto general. ¿Águeda? Bueno, buenos días. Este año se han hecho actividades, como bien ha dicho Juana, en colaboración con la Asociación Prodiversa, con lo cual tenemos un compendio completito de actuaciones. Empezamos el lunes, día 4, con una actividad que de lo que trata es de reivindicar las mujeres de la historia. Entonces, vamos a, de alguna forma, cada año trabajar una mujer. En este año va a tocar Emilia Pardo Bazán, se va a trabajar con el Club de Lectura de la Biblioteca y con todas aquellas personas, mujeres y hombres, que les interese el tema y que quieran colaborar. Se va a ver un visionado de su vida, se van a leer su libro y luego pues se publicará algo en referencia a esta mujer. Es una forma de reivindicar a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia han tenido mucho que decir y poco espacio donde hacerlo. Y que todavía muchos de los libros de historia que nuestros hijos y nuestras hijas estudian en los colegios no las reivindican. Todavía sigue existiendo la ciencia, la tecnología, todo parece que sigue teniendo voz masculina cuando la femenina ha estado ahí durante mucho tiempo. Voy a poner una nota. Una gran escritora, Cecilia Boldefaber, escribía bajo el seudónimo de Fernán Caballero. Era la única forma de poder publicar. Eso empezamos el día 4, como he comentado, a las 11 de la mañana estaremos en la biblioteca viendo un vídeo sobre la vida de Emilia Pardo Bazán, muy interesante, por cierto. El día 5, por la tarde, a las 5, empezamos con una actividad de Prodiverse, que ahora luego explica Leticia. Para luego, a las 7, vamos a inaugurar una exposición que se va a llamar Feminario, un paseo por lo doméstico. Y lo que hemos tratado un poco es de traer el pasado doméstico de la mujer aquí, para que todo el mundo lo vea. Entonces vamos a hacer una especie de ambientación de una casa, con los utensilios y con las cosas que había en esa casa, en las que estaba lo privado, el trabajo de la mujer, lo que leía, lo que cosía, cómo se vestía, ¿vale? Entonces vamos a hacer un recorrido un poco por ese pasado. Luego el día 6 también vamos a tener otro taller por la mañana que explicará Leticia, y pasamos al día 8, que como sabéis siempre se hace el homenaje a la mujer del año, que como todos los años es una mujer que elige la asociación de mujeres. Este año ha recaído en María Dolores Campillo, que es la presidenta de la asociación de mujeres Las Murallas. Como ya se hizo el año pasado, se va a hacer un homenaje a una mujer joven, que como también se hizo el año pasado, va a ser sorpresa. Entonces no lo podemos decir porque esta mujer se va a enterar en el mismo acto. Sí diremos que es una mujer conocida en el pueblo y que se la ha elegido por muchas cuestiones, pero una de ellas es porque su trabajo ha sido un trabajo típico de masculino, sí. ¿Vale? Entonces no es un trabajo muy representativo de la mujer. De hecho, creo que es la primera en Archena que ejerce ese trabajo. Y que yo sepa, no hay ninguna después. Y no den más pistas. Y ya no den más pistas. ¿Ves? No, porque hay varias que ejercen trabajo. Eso lo veo. Bueno, eso será a las 6:30 el día 8. Y este año no vamos a terminar con una copa como se ha hecho otro año. Vamos a reivindicar la cultura. Aplicar el recorte y a reivindicar la cultura. Y entonces se va a hacer una adaptación de la obra La Bella Dorotea por el grupo de las cómicas del Zarcillo, que están haciendo, y desde aquí les doy las gracias porque están haciendo un trabajo tremendo. Están ensayando muchísimo dentro del poquísimo tiempo que tienen y están poniendo todo lo que tienen para que esto salga bonito. Así que invito a todo el mundo a que venga a verlo. El día 11, lunes, vamos a tener una charla sobre la reforma laboral, que como veis, bueno, la reforma laboral es para todo el mundo. Es decir, que no es una charla solamente para mujeres, es una charla también para hombres, porque la reforma laboral no... Pero no contempla la igualdad de los sueldos, desgraciadamente. No, por eso se reivindicará y se ha hecho también precisamente por eso. La charla va a estar a cargo de Silvia García Morales, que viene representando al Servicio Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, Mónica Polo Arlandi, que hoy no está, que es nuestra técnica UNEM, pero que hoy está en Málaga y no ha podido estar aquí, y Rosa María Torres Carvajal, que es nuestra técnica ALPE, que la tenemos aquí en el Ayuntamiento. Va a ser a las 10:30 en la Biblioteca Pública. Y luego tenemos una comida, la comida de todos los años, de mujeres y de algún hombre que siempre se nos apunta, que ojalá este año también se nos apunten unos pocos, porque pasamos un rato muy bueno. Y a las 5 vamos a hacer una visita guiada a una exposición colectiva que se llama Mujeres al Borde, que va a ser en la sala de Blas, que coincidiendo con que iba a tener esa exposición en este momento, pues nos brindó la posibilidad de que ya que era de mujeres, pues que se hiciera una visita el día 8, el día 8 no se podía, pero el día 11 sí, y se lo agradecemos a Blas porque nos abre las puertas de su casa para que vayamos ahí todas en tropel una vez que terminemos de comer, que no sabemos lo que vamos a hacer en su casa. Luego el 19 de marzo tenemos una batucada a cargo de la Asociación de Mujeres de Mudel, que la va a hacer en el Polideportivo a las 5 de la tarde. Y el 20 de marzo se ha titulado Recreación Acuática a cargo de Mario, que bueno, va a ser irnos a la piscina durante 2 horas y lo que él quiera que hagamos, pues allí estaremos haciéndolo con nuestros gorritos y nuestros bañadores a echar un rato estupendo. Y aparte de esto, pues ahora vienen las actividades de Prodiverse, que lo explica Leticia, vale. Y yo ya me callo. Bueno, listo. Bueno, en primer lugar, dar las gracias desde la entidad Prodiverse a la Delegación de Igualdad, a Juana y a Águeda por la muy buena coordinación que hemos tenido a la hora de plantear estas actividades que ahora voy a explicar. Bueno, Prodiversa, en primer lugar, para saber un poco de qué contexto salimos, sí. Es una ONG de corte progresista que trabaja en la intervención social en Andalucía con colectivos de riesgo de exclusión social y cooperación al desarrollo y a ayuda humanitaria. En particular, en lo referente a las actividades que hemos organizado aquí en Archidona con el Ayuntamiento, vienen en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En síntesis, porque tendremos ocasión de hablar en profundidad con la personas que quieran asistir a estas actividades, decir que estos objetivos se enmarcan por un acuerdo de 189 países en la ONU en el año 2000, donde se establecen 8 medidas en las que trabajar a nivel mundial para conseguir pues un mundo más justo y más amable. En el contexto de la globalización parecen como iniciativas o perspectivas muy utópicas, pero desde la sensibilización y la organización y la formación entendemos que nos tenemos que nutrir de herramientas para en nuestro cotidiano conseguir esa transformación. No porque los países que los vemos en la Asamblea de la ONU decidan una serie de cosas son imposibles de hacer, sino que en nuestro entorno más particular podemos hacer muchas cosas como en fin, lo venimos haciendo y cómo vamos a salir con las conclusiones en las actividades que vamos a hacer aquí en Archidona. En particular, el día 5 de marzo a las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública tenemos la primera actividad, que es un videoforum de género y desarrollo. Aquí lo que vamos a hablar un poco es de la transformación de la construcción social asignada a los roles de género y donde pues la idea es precisamente, mediante la herramienta del empoderamiento, conseguir que las personas, las mujeres que quieran asistir y los hombres también, salgan con unas herramientas para poder desde sus ámbitos más privados empezar a modificar algunas de esas situaciones en las que nos vemos todos por las atribuciones y las desigualdades en las que estamos todos un poco sometidos con el patriarcado, ¿no? En segundo lugar, tenemos el 6 de marzo a las 11 de la mañana, también en la Biblioteca Pública, el taller didáctico para educadores y educadoras sociales y animadoras y animadores. Como bien he dicho, de lo que se trata con esta iniciativa es dotar de herramientas para conseguir la transversalidad en la implantación de pues todos esos objetivos a desarrollar, como puede ser lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad, reducir la mortandad infantil, combatir las enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente o fomentar una asociación global para el desarrollo. Todo eso son unos valores generales, pero que desde la educación más principal, desde la educación, pues hay que empezar a ir trabajando en estos valores. Y es por lo que pues también con este taller intentamos que se dé las herramientas necesarias para que lo puedan aplicar. A todo esto pues le complementamos una exposición del Objetivo de Desarrollo del Milenio, que empezará el día 18, que también estará situada en la Biblioteca Municipal, de cara un poco a exponer con un poco más de explicación en qué consiste cada objetivo de desarrollo y en el contexto en el que nos marcamos. El fin del plan acaba en 2015 y bueno, y se explica un poco de dónde parte todo este trabajo y cuál es la finalidad de la misma, ¿no? Para que la gente sepa dónde nos movemos. La idea es que sea interactiva, que no solo sea ir a pasear y ver un poco los paneles explicativos, sino que al final pues habrá una posibilidad de rellenar unas tarjetas pues con lo que cada uno o cada una piensa que puede aportar en esos objetivos del desarrollo, ¿no? Y con eso sacaremos también unas conclusiones pues de todas las exposiciones y talleres que estamos desarrollando en toda Andalucía. Así, brevemente. Gracias. Bueno, yo quiero añadir, a ella se le ha quedado que con los centros educativos se está llevando a cabo unas gincanas, ¿no? Ah, sí, bueno, sí. Bueno, es verdad, pasa como no vienen englobados en el tema de igualdad, pero efectivamente se están haciendo una gincana donde se trabaja en valores como muchas veces cuando se trabaja desde la realidad con la asignación de roles, los niños y las niñas perciben mejor la realidad y cuando lo viven en primera persona son capaces de poder cambiar muchas actitudes. Y es por lo que también desde eso, desde otro contexto, pero en fin, se trabaja con las gincanas, con los niños, y la verdad es que el resultado está siendo muy, muy satisfactorio, porque es que los críos se implican. Y luego, pues bueno, muchas veces llegan a conclusiones mucho más avanzadas que el mayor de los adultos, de coherencia, ¿no? Son más abiertos. Sí, por eso. Mucho más. Bueno, pues no sé, yo simplemente, bueno, eso, dar las gracias a Leticia por estar aquí, porque sigamos colaborando. Claro que sí. Porque tenéis las puertas abiertas para todos, de verdad. Gracias, Águeda. Nada. Por el trabajo que hay detrás, que ese sí lo sé yo. Quería insistir en la gincana porque uno de los valores precisamente es la educación en igualdad. Y yo creo que desde ahí es de donde tenemos que empezar a trabajar realmente, si queremos que los mayores lo asuman como tal, ¿no? Así que nada, yo simplemente invitar a la gente a cada uno de estos actos, yo creo que son lo suficientemente atractivos e interesantes, y con un recorrido para hacernos aprender y reflexionar, a los que creemos que lo saben, a aquellos que crean que se lo saben todo ya, ¿no? Insistir en la obra de teatro, porque es verdad que hay un grupo de mujeres que se está batiendo el cobre. Han hecho una adaptación de La Bella Dorotea. Yo quiero dar una pincelada sobre esta obra, ¿no? Esa adaptación que han hecho. La Bella Dorotea ya era una obra vanguardista de Miguel Miura, que bueno, yo creo que se pudo poner en escena en los años 60 o así, ¿no? Y lo curioso es que cuenta la historia de una mujer que es de estos matrimonios negociados de la época, que se queda compuesta y sin novio, como se dice, en el altar, ¿no? A partir de ese día ella no se quita el vestido de novia y lo que hace es, digamos, levantar conciencia de los vecinos. Todo el mundo la toma por loca, no cuento más, pero yo creo que hay una lección de fondo ahí muy, muy, muy interesante. El paseo por lo femenino que hemos planteado también tiene ese objetivo, es descubrir el mundo, el que era el mundo de la mujer, que eran las cuatro paredes de la casa, dormitorio, salón y cocina, no necesariamente en ese orden. Entonces lo que intentamos es eso, recoger el mundo de la mujer hasta hace dos días, tampoco hace tanto. Invitar a todo el mundo a que participe y a que saque las consecuencias que crea oportunas y convenientes. ¿Alguna pregunta? Sí, quiero, Juana, por favor, que nos recuerde dónde podrán encontrar las mujeres que nos están escuchando ahora mismo, dónde podrán encontrar toda esta información, ¿no? de cada uno de los días y dónde va a estar público. Bueno, lógicamente la cartelería se va a difundir absolutamente. En la web del ayuntamiento se va a poner también. Lógicamente en la radio municipal saldrán cuñas con cada uno de estas actividades para ir recordando paulatinamente. Es verdad que extendidas en el tiempo a la gente se le pueden olvidar. Y el Facebook del Ayuntamiento también se hará eco de todas estas actividades. El vídeo comunitario, lógicamente, repetirá de alguna forma la programación y cualquier otro medio de comunicación, que si se me queda atrás y se nos ocurre en este tiempo, ese es el más importante. Así que yo lo que sí ruego a la gente es que funcione el boca a boca. Yo creo que con eso están cubiertas las necesidades de información, no lo sé. Se me ocurre que, bueno, eso, que cada uno se haga eco y así la cadena será importante. Traveler is always leaving town. never.